Hola, hola, hola. Bienvenidos al primer episodio de Mates and Meeples. Mi nombre es Martín Gonzalo Cabral. El mío es Morena Wisniewski. A mí probablemente me recuerden de películas como... No, me recuerden probablemente de podcasts como Se viene la lluvia, donde estoy junto a Pablo y Emma. Este es un nuevo podcast en el cual nos estamos embarcando nosotros dos. Vamos a empezar con un juego que es la piedra angular de nuestra colección. O sea, gracias a ese juego. Seguimos jugando juego de mesa. Empezamos a jugar juegos de mesa, de verdad, digamos. Este juego no es más ni menos que el Carcassonne. Creo que varios de ustedes probablemente ya lo conozcan. Quizás también empezaron por el mismo camino que nosotros. Es sabido que el Carcassonne es uno de esos juegos que inician a la gente por su facilidad, por su riqueza, digamos, que tiene. Una anécdota que siempre me gusta contar es que nosotros, cuando adquirimos el Carcassonne, yo en realidad iba a adquirir el Munchkin. Dolor. Un dolor, claro. En aquel momento hablo, pensamos que era el mejor juego de la galaxia. Exacto. Lo habíamos visto en Tabletop de Will Wheaton. Quedamos fascinados por el juego, no sabemos por qué todavía. Yo creo que es Will Wheaton que en ese momento sabía vender algo. Sigue sabiendo vender. Nosotros ya lo creemos. Nosotros fuimos adquiriendo más y más conocimiento con el pasar de las partidas de los juegos que fuimos haciendo y fuimos adquiriendo criterios, digamos. Entonces, digamos, sabemos discernir qué es lo que nos gusta, qué es bueno y qué en realidad Will Wheaton te está vendiendo. Pero bueno, al margen, vimos el capítulo de Tabletop de Munchkin, dijimos, wow. Todas las mecánicas que siempre decía en un juego. Sí, wow. ¿Qué estuve haciendo en mi vida que no jugué a esto con mis amigos? Entonces, bueno, nada, me puse a buscar, encontré a alguien que lo vendía, dije, bueno, ya está, es este, vamos para acá. Fui al lugar y resulta que el juego no lo tenían, no lo encontraban, no sé qué pasó. La cuestión es que me quedé con cara de, bueno, ¿qué hago? Y bueno, ahí en el lugar me dijeron, bueno, no, mira, disculpa, pensé que lo teníamos, te dijimos que venga, qué sé yo. Me dice, si querés, por las molestias, llévate cualquiera de los juegos que tenemos acá. Tenían varios juegos. Elegí uno y te hacemos algún descuento. Por las molestias, digamos. Se disculparon mil veces. Dije, bueno, está bien, qué sé yo, pero yo la verdad que quería el Munchkin. La verdad porque que no. Porque tampoco conocías mucho más. Exactamente, era una época donde era... Era nuevito, o sea. Entonces, bueno, sobre una mesa había un montón de juegos y no sé, viste, miré y no entendía nada. Dije, bueno, qué sé yo. Miré uno y vi que tenía un logo particular, que era como una cerradura, digamos, como el ojo de una cerradura. Y decía juego del año 2010, 2012, no sé. Dije, bueno, ya fue, me llevó este. Algo ganó, o sea. Claro, o sea, si tiene un premio no debe ser tan malo. Claro, a alguien le ganó, o sea, claro. Dije, bueno, me llevo este. Nada, igual, digamos, vi la caja, es lo único que me sonaba de todo ahí, dije, bueno, me llevo este. Y bueno, así fue que me terminé trayendo el Carcassonne sin la verdad tener idea de lo que era, de lo que iba el juego, de lo que significaba dentro del mundo de los videojuegos. De los dentro del mundo de los juegos de mesa. Y nada, llegué a casa, lo abrimos, lo exploré. Y ese fue nuestros inicios con este juego. Y yo creo que fue una señal divina. Sí, igual la señal divina duró poco porque a la semana me llamaron y me dijeron, che, al final teníamos el juego. Y bueno, fui y lo compré como un tarado. Así que terminé teniendo el Munchkin, que no sé, habrá durado 3-4 meses en la colección. Sí. No, un poquito más. No, creo que duró más, pero lo jugamos, nada, fue como una partida y nada. Sí, y nunca más. Nunca más en la vida. Por si no quedó claro, el Munchkin es un juego que la verdad que no nos gusta nada. Así que, bueno, disculpen a los que les gusta. A los Munchkin fans, esto no va a ser un programa para ustedes porque me van a escuchar despotricar de vez en cuando. Sí, bastante seguido. Nada, esa es la historia de cómo conseguimos el Munchkin. Espero que les haya gustado. Chao. No, de cómo no conseguimos el Munchkin. Pasamos al juego que nos interesa. Este es un juego que salió... ¿En el año 2000? Allá por el año 2000, ¿no? Sí. El diseñador es Klaus Jürgen Jürgen. Es alemán. Por si no había quedado alguna duda. Exacto. lo publica originalmente una empresa llamada Hassing Look, pero después básicamente lo termina publicando todas las empresas. Bueno, todas las empresas no, pero muchas empresas como Río Grande, Zetaman. Sí, claro. DeVir. DeVir en la versión Latinoamérica. O sea, después el IP, como se dice, la propiedad intelectual, la marca, la fueron adquiriendo distintas empresas para distribuir. Así que, digamos, un juego que tiene distribución mundial, es uno de los juegos que más se vende, junto con el Catán. También junto con el Catán tienen la particularidad de ser como los pilares o los juegos que introducen más gente y los que son considerados los padres de los juegos de mesa moderno. Más el Catán que el Carcassón. Pero el Carcassón, digamos, agarró como... Pero el Carcassón introduce algo muy importante en el mundo de los juegos de mesa, ¿o no? Sí. Que son los Meeples. Sí, exactamente. El Carcassón tiene la particularidad de ser uno de los primeros juegos. Se dice que es el primero. Creo que hubo una vez encontré una discusión que decían que no era el primero, que había uno similar, en introducir estos simpáticos Meeples. Hombrecitos de madera. De madera. Nada, que aparecen básicamente del 2000 en adelante. Y son como un ícono, ¿no? Cuando hablamos de juego de mesa es inevitable pensar en los Meeples. Sí, es cierto. Es como el ícono universal de los juegos de mesa. Está en nuestro podcast. Sí. Así exactamente. Que... nada, es eso. Se lo conoce por haber viralizado, si se quiere, el término Meeple. Sale de acá, de este juego. Ah, creo que tiene otros logros también, ¿no? Atrás, aparte de haber instaurado el Meeple. ¿Cuál? ¿El de tener más expansiones? No, ese creo que le gana el Munchkin. Sí, es verdad. Sí, probablemente sí. ¿Qué otro logro tiene? El de... El Tile Placement. O sea, no creo que haya... No sé si fue el primer juego que la mecánica de Tile Placement. ¿Qué no me sale en español? Sí, colocar losetas. No. Y construir como un rompecabezas gigante. Si se quiere, pero no, estoy seguro que hay otros juegos anteriores, por ahí menos conocidos, peores, que hayan instalado. Este es más lindo. Este es más lindo. También a veces se le atribuye como que es el primer worker placement. Tengo entendido que no es el primero tampoco, pero sin duda debe ser uno de los que más ayudó a expandir los conocimientos de worker placement o esta mecánica. En realidad no es worker placement. O sea, si en realidad nos fijamos en la BGG, no figura como worker placement. Tiene como una suerte de proto worker placement, de esto de colocación de trabajadores. ¿Y qué te referís con proto worker placement? Porque es como una suerte de worker placement, porque cada jugador tiene su pool de trabajadores, de meeples, que vos, digamos, los pones sobre una loseta que vos estás poniendo en ese turno y activás algo. O sea, el concepto de worker placement es eso, es vos tener tus trabajadores y ponerlos sobre el tablero, sobre ciertos lugares designados, y que activen ciertas acciones o que activen ciertas cartas. Entonces, digamos, es eso, es colocar un trabajador, claro, en una acción. Claro, quizás no se lo considera como un worker placement porque no es algo que puedes hacer todos los turnos. Digamos, no, es como que algo que puedes hacer en... No, técnicamente no sé. Lo puedes hacer todos los turnos. Porque sí, vos todos los turnos tenés que poner... Técnicamente lo puedes hacer, pero no es algo como que vas y haces esta acción en este lugar. Sí, sí, sí. Es como medio raro. Sí, por eso me gusta definirlo como un proto worker placement. O sea, yo veo la similitud que tiene un worker placement, pero también veo las diferencias que tiene. Claro, exacto. O sea, generalmente un worker placement, vos tenés una cantidad de lugares limitados. O sea, vos sabés que tenés 5 o 6 espacios y que vas a tener que ir primero para acceder, o cabe la posibilidad de que no accedas a esos espacios porque son limitados. Pero acá, digamos, vos tenés la posibilidad de siempre hacer una acción. O sea, siempre colocar un trabajador. Siempre. Exacto, que tengas sí, un sí. Trabajador. Según la BGG está categorizado. Como un juego que tiene tile placement, como sí. Les he dicho, colocar losetas, si queremos decir de una manera. Con área control. Sí, y área de influencia. Sí, pero yo estoy casi seguro, creo que ya lo dije alguna vez en el otro podcast, de Se viene la lluvia. Yo estoy casi seguro que alguna vez vi que dentro de las categorías de la BGG el juego estaba clasificado como worker placement. Porque, bueno, quizás previamente lo habrán modificado. Sí. Bien. Este. Es un juego que se juega de 2 a 5 personas. Sí. con la expansión mete un sexto. Sí. Con la primera expansión grande, digamos. Exacto. Bueno, hablemos un poco de, digamos, de la caja. La caja es una caja rectangular normal, o sea, no tiene... Sí. Es relativamente chica. Sí, tiene ninguna complicación para transportarlo. No, es del tamaño estándar. Podés, para transportarlo, meter todo en una bolsa y se lleva 10 puntos. El arte está bien, o sea, es correcto, no es una cosa que sea súper hermoso, es súper sencillo. Tanto el arte de la caja como el arte de dentro del juego. Mayormente el arte va a estar dado en las losetas, que van a ir describiendo como una ciudad vista de arriba, para quien no lo conoce. Vamos a pasar a hablar un poco de qué es el juego en sí, digamos, de lo grueso del juego. Vamos a separar esto en tres partes, pues nosotros contamos con dos expansiones. Primero vamos a hablar un poco del juego base y después vamos a hablar un poquito de cada expansión. El juego base viene con 72 losetas de terreno, que son básicamente lo que definen al juego en sí. Son unas losetitas o unos cuadrados. Sí, unos cuadraditos chiquititos que digamos representan la ciudad de Carcassonne. Recordemos que Carcassonne es una ciudad de Francia que es conocida por sus castillos. O sea, digamos, tiene como construcciones, como unos castillos. Entonces esta losetita viene a representar eso, esa ciudad o esos pedazos de ciudad visto de arriba. Las losetas pueden tener en el juego base tres tipos de cosas nomás. Pueden tener una parte verde que es una granja, un camino o ciudades. Uh-huh. Ah, y también hay otra loseta que pueden llegar a tener lo que se llaman monasterios. Monasterios, muy bien. Que se llaman monasterios. El juego es súper sencillo. Básicamente todas las losetas se mezclan. Se ponen boca abajo. Se hacen pilas, se ponen boca abajo. Y un jugador en su turno levanta una loseta y tiene que colocarla en una loseta central, que es con la que se empieza el juego, y tiene que colocar siguiendo ciertas reglas, como por ejemplo que los caminos se junten con los caminos, que las ciudades se sigan juntando con las ciudades y que lo verde se siga juntando con lo verde. O sea, no puedes poner un camino con una ciudad si es que no encajan, o una parte verde con la ciudad. O sea, todo tiene que encajar perfectamente. O sea, no puedes poner, si tú tenés un pedazo de una ciudad, no puedes... Que un camino salga de la mitad de la ciudad. Exactamente. Tiene que encajar. Exactamente. Como un rompecabezas. Exactamente. Perfectamente definido es así, como un rompecabezas. O sea, vos no podés poner un rompecabezas donde no va. Claro. Acá es obvio qué va con qué. O sea, a medida que el juego va avanzando, se va haciendo más grande y por ahí a veces se complica más poner las losetas que te tocan en el lugar que vos querés. Pero siempre claro, pues es cuestión de buscarlo, más exacto. Que nada. El juego es eso, digamos, uno en su turno levanta una loseta y tiene que colocarla siguiendo esas reglas. Cuando la coloca, tiene la posibilidad de, cada jugador cuenta con un pool de meeples, de unos 6-7 meeples. Cuando pone la loseta, tiene la posibilidad, si quiere, de poner uno de sus meeples en alguno de los elementos que mencioné que pueden llegar a tener la loseta. Cuando esos elementos se completan, generalmente, le van a dar puntos al jugador. Dependiendo que se completa. Rápidamente las ciudades dan 2 puntos por cada pedazo de ciudad, los caminos dan un punto por cada sección que contenga un camino completo. ¿Y los monasterios? Los monasterios se completan una vez que el monasterio queda completamente rodeado tras 8, es como que es un cuadrado que está formado por 9 cuadraditos, que uh-huh. Cada cuadradito sería una loseta diferente, y en el medio está el monasterio. Está el monasterio. Cuando el monasterio tiene que estar encerrado por estas otras 8 fichas. Exactamente, tiene que estar acorralado, como bien dice, ortogonalmente y diagonalmente por otras 8 fichas. Cuando eso ocurre, el jugador se lleva 9 puntos. El juego continúa hasta que se acaban las fichas. El que tiene más puntos gana. Básicamente. Es así de simple el juego. Lo único complicado lo más complicado que tiene es esto de los granjeros, que es lo único que se escorea al final del juego. O sea, uno pone un granjero sobre las granjas o sobre estos pedazos de pasto verde y quedan ahí hasta el final del juego. Por ejemplo, si en mi segundo turno yo decido poner un granjero, va a quedar hasta que se termine el juego. Entonces yo voy a estar toda la partida básicamente con un meeple menos. Exactamente. Esa es una de las decisiones que vos tenés que empezar a tomar en algún punto del juego. Los granjeros pueden ser un arma de doble filo. Un arma de doble filo y un punto de bisagra que te pueden hacer ganar el juego al final. Oh, perdón. Sí, bueno, se puede pasar. Eso depende de la ubicación del, sí, del granjero. Sí, sí, exactamente. Nada, los granjeros tienen una regla de escoreo que básicamente por cada ciudad completa que esté rodeando o que esté tocando la granja dan 3 puntos. Si solo se escorean al final del juego. Y una vez que vos pones un granjero, no lo puedes sacar. De hecho, mejor dicho, cada vez que vos pones un meeple en cualquier loseta, no sale hasta que esté completo. O sea, no puedes sacar nada a voluntad. Exacto. Nada, el juego se va desarrollando así hasta que, como ya dije, se acaban las fichas y se cuentan los puntos de victoria. Exactamente. Luego nosotros contamos con 2 expansiones. Uh-huh. Que las adquirimos al poco tiempo que adquirimos el juego. Sí, no estuvimos mucho tiempo jugando el juego base. Unas expansiones se llama Catedrales. Posadas y Catedrales. Esa es la primera que adquirimos y es la primera que salió. Que salió en el 2002. Básicamente lo que haría esa expansión son 2 nuevos elementos, que son las posadas y las catedrales. 3 nuevos elementos. Y el río. Porque nosotros adquirimos la versión de Posadas y Catedrales de Devir. Sí. Y en la edición de Devir se incorpora una mini expansión que se llama El Río. Esta mini expansión lo que hace es cambiar la loseta de inicio y ahora se inicia el juego haciendo el recorrido de un pequeño río. Exactamente. Hace que vos al iniciar el juego tengas muchas más opciones, mucha más apertura para decir para dónde colocar las lositas que vos quieras. La verdad que es muy bueno eso. Es muy divertido. Creo que desde que adquirimos esas expansiones nunca más volvimos a jugar con la loseta. Con la que inicia generalmente el Carcassonne. Jamás. Yo por mí la tiraría, la quemaría porque no sirve para nada. Lo usaría de no sé. Para poner bajo la mesa, ¿viste? Cuando se mueve. Exactamente. Esa expansión normalmente venía aparte, o sea, no es parte de la expansión de estas Posadas y Catedrales. Esto es porque Devir lo vende así. Pero si vos comprás el juego de Río Grande, Posadas y Catedrales no te viene adentro. Así que eso ténganlo en cuenta. Algo que no mencionamos, el juego, independientemente de si lo comprás por Río Grande, Zetamán, o si lo comprás por una editorial, qué sé yo, Púlgara, el juego es lo mismo porque no tiene nada de texto. O sea, a vos lo que te importa es lo que ves. O sea, el juego no es dependiente del idioma. Cosa que, digamos, vos podés de repente comprar la versión en inglés y meter las expansiones en español. Igual, ojo con eso, porque a veces las impresiones pueden cambiar un poco el color. Pero nada, o sea, se resuelve todo metiendo todo dentro de una bolsa. Y ya fue. Bueno, Posadas y Catedrales, como ya dijimos, agrega esto del río, por lo menos la versión entre nosotros, y lo que son Posadas y Catedrales. Las posadas son una ficha especial que básicamente viene acompañada de un camino y lo que hacen es darte un punto adicional en los caminos. O sea, en los caminos que tengan una posada, en vez de escorear un punto, ahora escorean 2. La contra de esto es que si al final del juego nunca pudiste cerrar tu camino. Claro, si tenés gente en un camino que no está cerrado, no escorean puntos. Porque en el juego base, o mejor dicho, si hay un camino sin una posada, aunque no esté completo, al final del juego te va a dar un punto por cada camino igual. Es un arma de doble filo. Sí. Por un lado te dan ganas de hacer un camino gigante. Exacto. Porque vas a sacar un montón de puntos, pero a su vez es como que lo vas con cuidado porque... Sí, porque si no lo completas, todo ese esfuerzo que pusiste no sirve para nada. Es en vano. Y las catedrales es similar a los caminos, pero para lo que son los castillos, las ciudades. Las catedrales es una loseta que va en las ciudades y una ciudad completa con una catedral, en vez de dar 2 puntos, dan 3 puntos por cada sección que conformen la ciudad. Eso es lo mismo. Si la ciudad al final del juego no está completa y vos tenés meeples ahí, eso no te escorea absolutamente ningún punto. porque en el juego base sí ocurre eso, con una ciudad que no tenga una catedral, así todo te da vale, un punto. Claro, en lugar de dos. Exacto. Así que acá es lo mismo. Acá en realidad la catedral duele más. Porque nada, o sea, de 3 puntos pasas a no tener nada, en cambio la posada de 2 puntos a nada no es tan difícil. Y aparte estoy casi seguro que hay más loseta de ciudades que de... No, de caminos. ¿De caminos? Ah, puede ser. Yo creo que de caminos. Claro. Pasa que en realidad todo sale cuando vos lo querés. Cuando vos estás diciendo sí. que te salga un pedazo de ciudad, te salen 23 caminos. Sí, durante los próximos 10 turnos vas a tener caminos. Claro, entonces ahí vos te das cuenta que, o sea, o vos pensás que hay más caminos que ciudades. Exactamente. Así que, pero no sé cómo es la relación. No sé, ahora me fijo. Para mí tengo la sensación de que hay bastantes más ciudades que caminos, a veces. Pero bueno, a veces siento que hay más caminos. Ya, todo depende de qué necesites. Exacto. Siempre va a haber de lo que necesites, va a haber del otro más. Exacto. Eso es básicamente. Bueno, además de agregar esta, o sea, mete más losetas con esas dos mecánicas que dijimos. Y más losetas. Y mete más normales, losetas, digamos. Comunes y no tan comunes. Hay unas losetas que son geniales, que básicamente vienen a cubrir ahí. Claro, porque a veces pasa cuando estás jugando el juego base que decís, ay, cómo desearía que exista una loseta que sea un pedazo de ciudad a la izquierda y un pedazo de camino a la derecha. Claro, exactamente. Y lo deseas porque lo necesitas. Y lo que tienen de hermoso las expansiones es que van agregando ese tipo de losetas sí. que vos buscás. Losetas raras, digamos. Con formas de ciudad que nunca pensarías que necesitas Hasta que la necesitas, exactamente. Eso es genial. O sea, digamos, mete losetas con estas mecánicas, mete losetas comunes, si se quiere, y mete losetas así medias estrafalarias o que son medias raras, que te abren el juego bastante. Y la segunda expansión que tenemos es... siempre tengo problema, no me acuerdo el nombre. Gatherers. Builders. No. Ay, la puta madre. No, es constructores y comerciantes. Vos te lo confundís con un juego que es como un standalone, no me sale la palabra en español. Como una versión en como que se puede jugar solo el juego con el cazadores y recolectores. Todo tengo que comprar eso para poder decir que lo tengo. Bien. Ya me confundí. Constructores y comerciantes. También básicamente es una expansión de estas grandes, pues después tiene expansiones chiquititas. La expansión es grande, decimos que es una caja mediana también. Agrega cuatro cosas. Agrega como una segunda expansión del río. O sea, lo que de vuelta porque compramos la versión de Devir. Exacto. Y que en la de Devir incluye el río 2. El río 2, que básicamente son más losetas de río. Y nada, ahora podés hacer un río tamaño de la mesa. Muy extenso y tiene una bifurcación. Que básicamente el río tiene como dos. Como que sigue dos caminos. Claro, como que tiene dos caminos. Como una Y, por ejemplo. Claro, exactamente. O sea, se bifurcan dos el río y va para un lado y va para otro lado. Entonces, digamos, te abre más el panorama hacia donde construir. Creo que también, desde que tenemos el río 1 y el río 2. Chao. Siempre usamos eso. O sea, es muy divertido tener mucha variedad de apertura. Otra cosa que agrega, de la expansión es silla, es un chanchito, o sea, un meeple. Del color. Especial de cada color, que es un chanchito. O sea, literalmente es un chanchito. Que básicamente mejora el puntaje de las granjas. En lugar de 3 valen 4 puntos cada ciudad. Exacto. Que tenga un granjero y que tenga un chanchito. Lo cual hace que las granjas sean muy, muy... Se convierten como en una competencia feroz. De hecho, descubrimos que con el chancho ahí sí o sí las granjas valen un montón de puntos si lográs colocarlas bien. Y eso puede definir el juego. O sea, te puede dar un... Como dicen los yankees, un swing, digamos, como un... Una apertura de 20, 30 puntos, que básicamente si no te fue muy bien la partida, eso explota de puntos. Y eso te gana la partida. Te viene el chanchito, te viene el constructor. Sí. Que es otro meeple especial que va a tu pool de meeples. Que básicamente el constructor lo que hace es solo si vos ya tenés un meeple previamente. Claro, vos podés usar el constructor tanto en un camino o en una ciudad únicamente, como dijo Morena, que ya tengas, que sea tuyo. Entonces, cada vez que vos continúes una sección de ese camino o esa ciudad que tenga un constructor, vas a tener un turno adicional. O sea, jugás esa ficha, levantas otra ficha y volvés a jugar. Y devuelves a jugar. No necesariamente en esa ciudad o en ese camino. La puedes poner donde quieras. Así que eso está genial porque, digamos, el hecho de turnos consecutivos parece algo... Sí, igual no podés tener nunca más de 2 turnos consecutivos. O sea, el segundo turno, aunque vos sigas construyendo esa ciudad o ese camino, se termina ahí. Pero, digamos, lo que agrega esto y es muy bueno es que con las expansiones vas teniendo mucha más cantidad de fichas, porque las expansiones meten fichas. Entonces, digamos, que vos tengas la posibilidad de jugar 2 fichas por turno, hace que el movimiento de fichas sea más rápido. Y nada, es más rápido el juego. Porque si no, son... El primer juego mete 70 fichas y cada expansión debe meter como 30. Entonces estamos hablando de casi 130 fichas, 130 turnos. En cambio, con el constructor, si lo usas bien, puedes meter más fichas más rápido. Sí. Y lo que también genera es que vos puedas hacer ciudades más grandes y caminos más largos. Lo cual está bastante bueno también. O sea, digamos, te facilita la construcción de ciudades y caminos. Y lo último que agrega son los comerciantes, que básicamente son unas fichitas, deben ser como 10 fichitas, 12 fichitas. Sí. Que son de 3 tipos: son un barril, un trigo y tela. Seda, claro. Sí. Esto es así. En las nuevas fichas de... En las fichas que vienen con esta expansión. En las losetas, vamos a decirle losetas. Losetas. Así. En las losetas de ciudad vas a tener un escudito con uno de estos elementos. Puede tener un barril, puede tener un trigo, una seda o tela. Lo que pasa es lo siguiente. Vos esas fichas las pones normalmente como una ciudad. Cuando esa ciudad se completa, el que la completa... No necesariamente tiene que ser el dueño de la ciudad. O el que escorea la ciudad, sino que el que cierra la ciudad se va a llevar de esa ciudad que está cerrando todos los bienes que haya en esa ciudad. O sea, de todos los bienes que... Que tienen las losetas, que tengan el escudo. Que formen esa ciudad. Claro. Si una ciudad está formada por 3 losetas que tienen ese escudo y yo la cierro, aunque Morena se lleve los puntos, yo me voy a llevar esos bienes. Creo que el más común eran los barriles, después viene el trigo y después la seda. El más común, digo, porque hay... Porque, digamos, son estas 3 fichas, pero en diferente proporción. Claro, hay más barriles, hay menos sedas y hay intermedia cantidad de trigos. Al final del juego, por cada uno de estos ítems, el que mayor cantidad tenga se va a llevar 10 puntos. Entonces, si vos sos el que más trigo tiene, te vas a llevar 10 puntos. Si yo soy el que más sedas tiene, me va a llevar 10 puntos. Y si yo gano en las 2 categorías, yo me voy a llevar 20 puntos. Chao, ganó. La verdad que la mecánica está muy buena, es muy divertida. Agrega algo muy... Bueno, todavía no. Me estoy adelantando. Sí, te estás adelantando, sé lo que vas a decir. No, lo que agrega, digamos, o sea, tiene mucha sinergia con el tema de los constructores, con esto de construir ciudades grandes. Y tiene mucha sinergia con el chanchito nuevo que viene. Porque, digamos, ahora... Claro, porque por un lado querés construir ciudades más grandes, pero por otro lado querés construir más ciudades. Claro, vos te vas a enfocar quizás... Aunque el otro se lleve puntos, a vos por ahí te conviene cerrarle la ciudad al otro. Porque te vas a llevar esos... Los barriles. Entonces, digamos, lo que haces... Los recursos. Claro, perdón, los barriles, esos recursos. Sí, los recursos. Digamos, por ahí aunque el otro se lleve los puntos, vos cerrás la ciudad solo por el hecho de tener esos recursos. Y claro, porque quizás a la larga él en ese momento, la otra persona que le cerraste la ciudad, en ese momento quizás se llevó 6 puntos, pero te estaría llevando 10, claro, o 20. Exactamente. Digamos, es muy grande la diferencia, sí, que hay de puntos. Sí, sí, sí, sí. Y al cerrar ciudad, como ya dijimos, los granjeros se escorean por cada ciudad que esté bordeando alguna granja. Entonces, digamos, Si ahora estamos preocupados por cerrar ciudades, por obtener esos recursos, significa que va a haber más ciudades durante el juego. Y más ciudades significa que los granjeros generan más puntos. Lo cual, digamos, esta suma de mecánicas hacen que el juego sigue siendo lo mismo, pero tiene otra variación. Cambia como el metajuego, digamos. Porque en el juego base lo que ocurre es que generalmente uno se enfoca en construir ciudades mega gigantes. Y acá lo que por ahí pasa mucho es que terminas construyendo ciudades de 3 o 4 losetas. Y eso hace que los granjeros generen muchos puntos. Entonces la guerra de granjas es muy fuerte. O sea, digamos. Porque pareciera que, a ver, digamos, la diferencia que hay entre esto de las granjas del juego base y de esto de esta expansión es un punto. Pero que pareciera un punto, sí, es muchísimo, hace, sí, muchísima diferencia. Sí. O sea, no es algo que uno dejaría estar al azar. Quizás también al principio, cuando nosotros recién estábamos conociendo el juego, quizás no nos mandábamos tanto a esto de la estrategia por las granjas, porque es algo mucho más difícil que poder predecir que, por ejemplo, voy y voy a hacerme una ciudad grande. Porque, digamos, uno tiene la esperanza cuando coloca un granjero de que lo colocó de la mejor manera posible para que esté en contacto con la mayor cantidad de ciudades posibles. Pero uno no lo está viendo. O sea, uno simplemente está esperando a que termine estar en el mayor, sí, contacto con las ciudades. Exactamente. Y vos, cuando, digamos, empezás a ver el panorama de ciudades, ya es muy tarde para poner granjeros. Porque probablemente el otro ya los puso. Exactamente. O sea, cuando vos empezás a ver cómo se empiezan a formar la ciudad de arriba y decís, ah, listo, esta zona tiene 10 ciudades. Cuando lo ves, está el otro. Exactamente. Entonces, digamos, es como que tenés que hacer una apuesta, o tenés que como predecir, claro, dónde van a estar las ciudades. Y también vos, digamos, construir. Claro, es por un lado imaginar y por el otro trabajar en que esa zona en la que vos invertiste realmente se convierta en eso que vos estás deseando. Digamos, hay algo que estas expansiones le agregan que lo hacen definitivamente muchísimo más rico, muchísimo más, no sé cómo decirlo, como otro juego, digamos. Sí. Lo convierte en algo muchísimo más estratégico. Sí, sí, sí, sí. Ahora, pasa mucho también, digamos, por ahí, en nuestro caso personal, voy a hablar allá de lo que me pasó a mí quizás. Creo que la primera vez que empecé a jugar este juego, por si te incluyo en este ejemplo que en realidad me pasa a mí, por ahí te pasa a vos también. Uno al principio lo que hace, no, lo que tiende a hacer, es lo que ya dije, de armar ciudades grandes, porque uno siente que las ciudades es lo que más punto te da, y es cierto, quizás es lo que más punto te da. Claro. Ciudad. Entonces uno tiende a solo enfocarse en ciudades. O sea, como jugador novato, uno tiende a eso, a decir, bueno, quiero construir ciudad y me voy a centrar en armar este rompecabezas de la ciudad. A tratar de obtener fichas de ciudad y meterlas a mi ciudad. Y como que no le das tanta bola al tema de granjero. Primero porque no lo entendés. Claro, es como que lo ves como algo muy complicado y lejano. Claro, la primera vez decís, no terminás de entender. Claro, pero le diste las reglas y granjero, ¿qué es esto? Claro. O sea, ¿qué? ¿Cómo lo tengo que poner acá? El segundo, el tercer juego, pones un granjero y te llevas 3 puntos porque lo pusiste mal. Es decir, no, está bien, es una porquería el granjero, no me sirve, quiero seguir construyendo ciudades. Porque aparte construir ciudades porque digamos que es al corto plazo es lo que más puntos te da. Sí, porque recordemos que vos pones el granjero y ya está. Hasta el final del juego, más o menos mientras está el juego, vos podés ir contando cuántos puntos te da. Pero de todas maneras, es como que una inversión. De vuelta a lo mismo volvemos. Es como algo que vos ponés y bueno, después vemos cuántos puntos te da. Cambia la ciudad, es algo como que evoluciona constantemente. Vos ponés el meeple, lo construís, sacás el meeple y ese lo podés volver a usar para construir diferentes ciudades o caminos. Exactamente. O monasterios. Digamos, es otra cosa. La mecánica de construir ciudades es muchísimo más fácil. Y vos lo ves y enseguida. Y accesible. Claro, y aparte, digamos, vos ves enseguida. O sea, cuando vos construís una ciudad de 8 piezas y agarras 16 puntos, decís, wow, soy millonario, voy a ganar. El otro tiene 0. Claro. O sea, vas a subir. Pero digamos, construir una ciudad de 8 piezas son mínimo 8 turnos. Y digamos, te tienen que tocar las partes que necesitas. No solo eso, porque todavía no nos estamos acercando. Ni siquiera. Ni siquiera al punto clave de este capítulo. ¿Sí? Porque acá, en esta parte del capítulo, están todos dividiendo. ¿Cuánto duró el amor en este juego? Nada. Dos partidas. No sé. Porque nuevamente volvemos a que este fue el primer verdadero juego que jugamos juntos. Hasta ese momento yo solo era una pequeña persona enamorada que siempre yo veía que necesitaba una ficha y la tenía, se la daba. Le completaba la ciudad. Le decía, ay, ¿necesitas esto? Ay, bueno. Y se le colocaba la ficha. Le daba los puntos. Y yo le decía, che, ¿pero vos tenés una ficha que sea así, redondita, para que me cierre la ciudad? No. Claro, lo jugamos medio cooperativo, Carlos. Mentira. Yo lo jugaba en cooperativo. Hasta que en un momento me cagó. Y a partir del momento que me cagó, yo nunca más lo volví. Y dije, ah, listo. Y ahí quedó el amor. Y ahí fue como se volvió un juego verdaderamente competitivo, el Carcassonne. Exactamente, es cuando se volvió un juego de verdad. Porque hasta ese entonces era como, ay, mi amor, necesitas un cuadrado, tené. Y se lo daba. Y a partir de este momento fue como, ah, necesitas esto, cagate. Mirá cómo lo uso en algo para mí. ¿Sí? Ah, ¿qué? ¿Necesitas cerrar esta ciudad? Minga, mirá cómo no la cerras. Bueno, así es como jugamos nosotros Carcassonne. Sí. Carcassonne. Sí, nosotros decidimos llamarlo Carcassonne cariñosamente porque el juego básicamente se centra en garcar al otro. Es la esencia. Esto que dice ella de que nos damos fiches, qué sé yo, no es tan así. Mentira, yo te daba, no hables en plural. Bueno, no me acuerdo. Vos a mí no me dabas ninguna ficha. Bueno, no me acuerdo. No soy una persona rencorosa, pero esto quedó marcado en mi alma. La verdad que no me acuerdo. Puede que haya sido así. Empezamos primero. Ella va a decir que yo empecé. Pero bueno, vamos a decir que empezamos. No, empezaste. Primero a tratar de meternos en la ciudad de los demás. Del otro, mejor dicho. Esto significa que vos estás construyendo una ciudad tranquilamente. Yo estoy en la otra punta del mundo y de repente digo, che, esa ciudad es bastante grande. ¿Qué está pasando ahí? Entonces voy, meto una ficha de ciudad. Y decido incluirme. Claro. No es tan fácil. Una regla del Carcassonne que no mencionamos es que si hay una ciudad, un camino o una granja que ya tenga una persona, o sea, que ya tenga un propietario, vos no te puedes meter directamente. La forma de meterte tiene que ser... De forma indirecta. De forma indirecta y medio como que te tenés que colar. Es como decís, hola. Claro. Había una fiesta. ¿Y cómo es esto? Si ya hay una persona en ese lugar y vos metes una ficha... En ese lugar, ya sea ciudad o camino, vos no podés poner una ficha dentro de tu tile, porque ya ese lugar está ocupado. Entonces vos lo que haces es, lo pones como adyacente a ese lugar, dejas un lugar abierto y pones tu meeple en el lugar abierto. En el lugar abierto. Entonces vos... Esto puede ser medio difícil de imaginarse, más si no tienen más claro, como si no lo jugaron. Idea... De algunas losetas del Carcassonne, lo que te permiten es que, por ejemplo, es un cuadrado y que en un lateral tiene un pedazo de ciudad y en el lateral del costado tiene otro pedazo de ciudad. Entonces, lo que uno puede hacer para incluirse dentro de la ciudad del otro es conectar un pedazo de ciudad, o sea, un pedazo de la ciudad que está dibujado en la loseta se incluye en la ciudad y el otro que está en el costado, como... Legalmente no está conectado a ninguna ciudad. Todavía. Ahí colocas un meeple. Entonces, luego, en otros turnos, lo que vos haces es conectar ese meeple a esta ciudad. Y de esta manera, si es que se llega a cerrar la ciudad y cada uno tiene un meeple, los puntos se reparten. Uh-huh. Pero eso no es lo que uno busca. Lo que uno busca es mayoría. ¿Sí? Si, por ejemplo, Martín tenía una ciudad muy linda. Muy carnosa. Y yo decido anexarme. Ajá. ¿Sí? Yo tendría que colocar dos meeples. Él con un solo meeple. Y si yo llego, o alguno de los dos llega a cerrar la ciudad, yo me llevo los puntos. Porque yo tengo dos meeples y él uno. Exactamente. Entonces no importa que él se la pasó 23 turnos macerando una ciudad. Porque fui yo y se la cagué. Claro. Básicamente. Sí. digamos, hay personas que no juegan así, hay personas que realmente juegan al Carcassón como si fuera un rompecabezas. Claro, cada uno en su ciudad, cada uno con su ciudad, con su camino, tratando de completarlo para sí mismo. Nosotros hemos jugado con gente normal. Claro, o sea, mismo Pablo, creo que ya lo hemos contado en el Señor de la Lluvia. Hemos jugado, digamos, hemos empezado a jugar el Carcassón. Y no sé, Pablo sintió la furia mía de meterme en su ciudad y fue como, che, pero. ¿Qué estás haciendo? Claro, o sea, lo vio raro porque. O sea, no es que nunca se le hubiese ocurrido hacer eso. Pero es como que no. Él no veía como que eso era parte del juego. O sea, como que lo jugaba como una experiencia relajante de construir un rompecabezas comunitario entre todos. Y que yo estaba jugando para ganar por puntos. Entonces, digamos, ahí entra como la dicotomía de el juego competitivo o el juego medio. Por eso mismo decía, medio de modo de joda, medio de modo realidad, que prácticamente el podcast se divide en dos: entre la gente que piensa que Carcassonne es un rompecabezas comunitario, o nosotros que jugamos a ganar. A ganar. Sí, sí. Y es que sí, para eso jugamos en la realidad. O intentamos construir las mejores. No, en la realidad. Creo que es uno de los pocos juegos, digamos, que somos realmente competitivos. Pero bueno, este es por algo que me tiraste vos a mí. Sentiste responsable porque yo no soy así. Pero la eterna pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque eso me lo tiraste vos a mí. No. Eso no es posible. Yo sé que vos me te lo triggeraste a mí y quizás vos en un modo de, hey, ¿por qué te metiste en mi ciudad? Ahora me voy a meter yo la tuya. Sí. Y así. Sí, sí, sí. Pero bueno, justamente como nosotros que tenemos este modo de juego, me parece que es excelente el agregado que hace la segunda expansión, que no voy a decir el nombre porque no me va a salir. Posadas y Catedrales. No, la otra. Constructores y Comerciantes. Esa. Porque, digamos, le agrega esto de el elemento de yo te cierro tu ciudad, vos te llevas los puntos, yo me llevo los recursos. Vos estás hablando de específicamente de los recursos, o exacto, sea, de la adición, sí, de los, sí, recursos. En este momento me estoy refiriendo a eso, porque ¿cuántas veces, no sé, deseamos cerrarle la ciudad al otro para que o no se siga expandiendo, porque uh-huh, esa es una, porque a veces si vos simplemente lo dejás que se expanda y no podés meterte, porque a veces por más que lo desees no podés. Claro, entonces lo que te conviene es cerrarle rápido la ciudad para que no siga macerando. Exactamente. Y ahora que esto te da un motivo aparte de ese, uh-huh, que es yo me llevo los recursos, uh-huh, eso me parece excelente, no sé. La verdad que le agrega demasiadas cosas buenas las expansiones. Sí. Por lo menos estas dos que son las que conocemos. Después hay otra que son medio bizarro, la catapulta, sí, no sé, el placard. Sí, sí. No sé. Lo único que tiene bueno que esa es una expansión que se llama placard o algo similar. No, voy a decir la torre. Ah, la torre, sí, que viene como una torrecita para guardar las fichas. Sí. Eso es buenísimo. Ah, algo que no mencionamos, que es hermoso, que es la expansión, la segunda expansión de Devir, que es Constructores y Comerciantes, viene con una bolsa. Mm. Una bolsa azul donde vos metés todos los tiles adentro y básicamente metés la mano ahí adentro y sacas las. Ah, eso es hermoso. Eso es muy lindo. Aparte, eso, para transportarlo también. Sí. Sí, sí, nosotros desde ese día metimos todo ahí adentro y queda ahí adentro. Adentro de la caja igual, pero me entra todo ahí adentro perfectamente. Y otra cosa que nos olvidamos de mencionar de la segunda expansión es que agrega un Meeple. Grande. Claro, que es más grande que los demás. Que básicamente sirve para. O sea, cumple la función de un Meeple normal, no tiene nada especial, pero simplemente cuenta como dos para la hora de desempatar. Entonces, digamos, metes uno de esos Meeples en una ciudad donde ya hay un Meeple de otro y. Y cuenta como que vos tenés mayoría. Y básicamente le decís taza a taza, cada uno a su casa y venga a la ciudad para mí. Está muy bueno eso. Sí, está muy bueno. Sí, millones de expansiones. Lo que a mí me gustan de las expansiones, más allá de estas reglas bizarras, son que agregan las losetas únicas. Sí. Que sí. Eso realmente se necesita un montón. Cuando uno ve las formas que agregan estas dos expansiones que tenemos, son como, ¿dónde estuviste todo este tiempo que te necesité? Exactamente. Porque realmente uno se va dando cuenta de las formas de que necesita, ¿no? No sé, es como que por ese motivo compraría las 323 expansiones. Sí, por ahí no sin jugar. Sin las reglas, pero con sí, las cartas. Por ahí no las usar fichas. Las mecánicas raras que trae, pero por las fichas lo consideraría. Algunos por el packaging también, soy un poco capitalista. Puede ser. Nada, es un juego que disfrutamos bastante. Jugamos mucho. Los jugamos. Demasiado. Sí, por mucho tiempo fue el único juego que tuvimos. Va, tuvimos otros, digamos, pero fue el único que jugamos bastante seguido y muchas veces. Hoy, al día de hoy, ya no lo jugamos tanto, pues ya tenemos más juegos. Pero la verdad es que yo no lo podría vender, no me podría deshacer de ese juego. Por más de que no lo juguemos. Te corto los dedos. Sí, no, por el amor que le tenemos, obviamente. No podría venderlo, como ya dije. Pero nada, igual ya no lo jugamos y no sé, yo calculo que de acá al futuro, si lo jugamos una vez por año, estamos siendo buenos. No me veo mucho más jugándolo a este juego. O sea, es un buen juego. Es un lindo juego. Es un lindo juego, pero... Muchos lindos recuerdos. Muchos lindos recuerdos. Muchas ciudades que me cagaste. Muchas... No sabes lo hermoso que es mirar el mapa y ver un agujero, un cuadrado negro de la mesa, digamos. Sí, ¿no? Sí, de una loseta que nunca que se va. Que nunca más va a aparecer. De un camino imposible de rellenar. Pero bueno. Sí. Lindos momentos. Lindos momentos. Es un juego que sirve mucho para eso, para introducir gente. Pero una vez que vos ya estás adentro del hobby y empezás a conocer más juegos, más mecánicas, más diseñadores, vas encontrando tu camino dentro de este hobby. O sea, digamos, vas a empezar a tener tus preferencias, vas a empezar a tener tus gustos hacia ciertas mecánicas, hacia ciertos temas. Y quizás volviendo al Carcassón vas a sentir como que es muy básico. Sí, vas a conocer más cosas. Y el Carcassón te va a parecer muy, muy pelado. Muy, o sea, algo le falta, digamos. Es un juego que está bien, pero digamos, quedó ahí. O sea, no. Y por más de que. Por más que le hagan 323 expansiones por año. Exacto, sigue para, igual. Para revivirlo, meterle cosas nuevas. Yo creo que las expansiones poco a poco lo lastiman. Porque. Porque nada, o sea, no le agregan nada particularmente bueno. O que digas, wow, necesito ya comprar esta expansión porque. O versiones del juego en sí, o sea, sí. Carcassón de invierno, o sea, son las mismas losetas, sí, pero con blanco, sí. ¿No? Carcassón Star Wars, sí. ¿Por qué? Porque sí, se sumó al avión de Star Wars. Sí, bueno, pero esas tienen dos o tres mecánicas nuevas. Dale. Tenés el Carcassón de Castle. De bananas también había, uno de sí, ¿no? Sí, uno que... Me acuerdo que tenía bananitas, no me acuerdo el nombre. Sí, o Overseas, no me acuerdo cómo se llama. Que vas construyendo como islas. O sea, en vez de ciudades tenés islas y en vez de caminos tenés agua. Perdón, en vez de... Ah, caminos tenés bananas. No, en vez de caminos tenés como unos puentecitos y en vez de... De pastizales, de granjas, es agua, digamos. No, playé. Pero es eso, digamos. Sí, es de Carcassón, digamos, es lo mismo. Le cambian el sí, tema. No agregan nada. Nada, es... Pero yo quería decir algo. Sí. Porque vos dijiste que... Para vos es un gran juego para introducir gente en el hobby. Sí. Yo tengo un conflicto con eso. No creo, sí, no es un buen juego para introducir gente en el hobby. Yo no puedo, yo, digamos, si vos te sentás en una mesa con cuatro personas más para jugar a Carcassón, me alegro por vos. En realidad no me alegro por vos porque sé que vas a estar sufriendo por dentro, ¿sí? Pero yo no voy a jugar nunca. Creo que este juego es solo, debería ser solo para dos jugadores. No pude. O no pudimos encontrar a lo largo de todo este tiempo alguien, o sea, jugar con alguien y que esa persona pueda jugar como una persona normal. Sí. Como jugamos nosotros, ¿no? Como persona normal, no, justamente porque no somos muy normales, aparentemente, ¿sí? Pero no puedo tolerar jugar con tres, ni siquiera con tres personas, porque no le ponen ganas de vivir. Yo no puedo jugar con una persona que no le importa, que está con el celular mientras está jugando. ¿Sí? Pasa que... Porque no puede, o sea, yo no puedo jugar con esa gente. Si vos te querés animar a jugar de a 3, 4, 5 jugadores. Paso a explicar rápido por qué dice esto ella. Tiene razón en lo que dice, pero pasa lo siguiente: nosotros tratamos de explicárselo a dos amigos que no son del palo de los juegos de mesa Y nada, o sea, estaban con el celular, estaban boludeando y básicamente nosotros hacíamos su turno por ellos. Entonces claro. Decíamos, toma, agarrá y pon esto acá. Y nosotros jugamos nuestro turno por nosotros y el turno de ellos por claro. Nosotros. Por ejemplo, éramos cuatro, ¿sí? Él manejaba a uno y a él. Y yo manejaba al otro y a mí. Claro, bueno. Entonces yo manipulaba al que manejaba yo y le decía, che, pon esto acá para cagarlo a él. Digamos, al final era de vuelta a jugar nosotros dos, pero en este momento éramos como jugando nosotros dos, pero con, no sé cómo describirlo, como con esclavos. Sí, sí, con dummy players. Exacto. Eso fue una experiencia. Después otra experiencia que tuvimos es con gente que sí es del palo, jugarlo, pero me parece que esa gente en particular, no voy a decir quién es, pero creo que digamos... En general, creo que es la idea que tienen todos. Creo que todos como menosprecian al juego. O sea, no tienen el aprecio que le tenemos nosotros. Quizás nosotros le tengamos mucho aprecio por lo que es el juego. Eso yo lo voy a admitir. Pero digamos, lo hemos jugado con gente que es gamer, board gamer. Que digamos, es como que no lo aprecian al juego. Entonces cuando lo juegan a media máquina, lo juegan sin ganas. Entonces se la pasan viendo el celular. Y digamos, y eso lastima el juego también, porque digamos, uno quiere jugarlo en serio, pero si la otra persona no le pone la misma garra que le pones vos, es como, bueno, está bien, qué sé yo. Entonces, por eso ella dice un poco lo que planteó recién de no jugarlo con más personas. No, yo creo que se puede jugar con más personas, pero tienen que estar igual de interesadas que uno en el juego. Y creo que el Carcassonne genera eso. Hay mucha gente que no logra compenetrarse, no logra interesarse de lo demasiado por el juego, o porque ya lo jugó mucho y la aburre, o porque, no sé, porque... Porque yo creo que también hay muchas personas que juegan Carcassonne con su pareja, pero que no la juegan claramente en el modo que lo jugamos nosotros. O sí, qué sé yo. No, porque la mayoría lo juegan cuando, por ejemplo, si hay muchas personas que lo juegan con su pareja, lo juegan en modo... Cada uno hace su ciudad, no nos cruzamos, no nos tocamos, no te acerques, este tipo, no sé, de esta raya para acá es mío, de esta raya para acá es tuyo, y juegan así porque puede llegar a generar un conflicto. Sí, sí, sí. Entonces, en el hecho de evitar el conflicto, juegan de esa manera también. Sí, puede ser, no lo sé, no sé cómo es la relación de cada persona, pero puede ser eso que decís vos. Yo creo que el problema viene más que la gente suele menospreciar el juego, ya sea porque es un juego viejo, porque es un juego, como ya dijimos, es un buen juego, es un juego sólido, pero no agrega mucho y no tiene mucho para ofrecer, más de lo que ofrece. O sea, bastante básico el juego. Entonces, partiendo de esa base, alguien que ya jugó partida de Twilight Imperium 14, que jugó juegos complejos como el Solkin, y digamos, ya está superado por todo eso y no ama el juego como nosotros, o sea, nosotros hemos jugado esos juegos complejos, pero sin embargo tenemos un amor por el juego y digamos, y ese amor hace que respetemos el juego y que no lo bastardiemos y que queramos jugarlo de verdad. Entonces hay gente que digamos, ya está superada por otros juegos, pero no le tiene tanto aprecio o el aprecio que le tenemos nosotros al juego, entonces no le interesa jugarlo como lo jugamos nosotros. Entonces eso, digamos, hace que la experiencia sea chota, en lo que yo opino. Eso sí, también tienes razón. Digamos, son experiencias de cada uno. Yo mayormente disfruto jugar el juego de a dos. O sea, lo disfruto jugar con Morena acá con ella. De la manera que más disfruto jugar el juego, nosotros dos, una taza de café y el juego en el medio. No, mate, perdón, es verdad, mate San Meeples. No, aguante el café también. No, vendido. En invierno el cafecito es rico. Pero nada, se puede jugar de a 3, se puede jugar de a 4. No es lo mejor, pero se puede jugar. Ni en pedo lo juego a 5, ni en pedo lo juego a 6. Ni en pedo. Primero porque la cantidad de fichas se diluye, o sea, son muchas menos fichas. Y nada, el tiempo de espera puede llegar a ser largo. No es que sea un juego que tiene mucho análisis parálisis, ¿no? Que es como, ¿cómo definirías el análisis parálisis? Es cuando una persona se congela intentando pensar sus posibles movimientos. Uh-huh. Sí, ve ante sí la gama de posibilidades y trata de ser lo más eficiente. Eficiente y óptimo posible. Y digamos, tiene que hacer mentalmente en su cabeza todos los cálculos. Y eso le puede llevar tiempo. Claro. El juego no. O sea, si bien tenés ciertas decisiones, las ves fácil y las ves rápido. Y digamos, si hay algunas decisiones. Que jugamos como nosotros dos, que ahí puede haber un poquito más de análisis. Para más o menos, pero ves las decisiones rápido y la ves fácil. Y digamos, y es muchas veces es muy evidente cuál es la mejor opción. Nada. El juego a mí me gusta, pero ya lo dije, para mí está obsoleto. O sea, con todo lo que jugamos, cada tanto lo quiero seguir jugando porque es un juego que aprecio, pero creo que de acá en adelante cada vez va a salir menos y menos y menos y menos. Pero va a estar siempre en nuestra ludoteca. En nuestro corazón. Eventualmente por ahí, cada tanto, perdón. Eventualmente por ahí compremos alguna expansión. Pero será una o dos más en mucho tiempo. Creo que el juego con las dos expansiones que tenemos es como tiene que ser el juego. Sí, base, es digamos. Como, claro, exacto, iba a decir eso. Es como tuvo que haber venido originalmente el juego. Exactamente. El juego con esas dos expansiones y la expansión del río es como debería ser el juego. Del vamos, digamos. Si vos me decís, volvemos a jugar al Carcassonne base, jamás. Ni en pedo. Nunca. Ni en pedo. Lo queremos mucho. Es un juego que apreciamos. Entendemos que ya no le pasó la hora, pero digamos, es uno de esos juegos que es los abuelos de los juegos que conocemos ahora. Y por lo tanto, como nos decían nuestros padres, hay que respetar a los mayores. Así que respetemos el Carcassonne, lo que le queda de dignidad. De dignidad. Al y menos de vida. Que siga sacando expansiones. No, sí, por favor, que paren ya con las expansiones. Porque ya entendimos que le quieren pagar la universidad a la nieta. Bisnieta, porque la nieta ya le pagaron. Sí, la nieta ya. De Klaus. ¿Klaus era? Klaus Jürgen Brede. Jürgen Verde. Brede. Basta de pagarle la universidad a su bisnieta. Ya entendimos. Sí, basta. Ya va a Harvard, o sea, y no está becada. Así que por favor, cálmense. Sí, por favor. Este es un mensaje exclusivo para Hansen Gluck. Sí. No, sigue editando ellos. Supongo que seguirán afanando. Ellos lo siguen editando en Alemania, creo. Bueno, para ir cerrando, ¿qué es lo que más te gusta de este juego? Morena. Wow, no sé, no esperaba esa pregunta. ¿Qué es lo que más me gusta? Fuera de todo lo que dijimos y lo que repetimos de que fue el primero y que, digamos, dentro del juego en sí, ¿qué te gusta? Mira, yo te digo lo que me gusta a mí. A ver, inspírame. Por ahí lo mismo que. A mí me gusta esto, o sea, lo tienen otros juegos, pero me gusta del Carcassonne, cómo vas de a poco armando la ciudad y cómo cuando terminás. Puedes verla. Claro, te alejas un poco y decís, wow, mirá qué lindo esto que construimos. O que construí, te alejas. Y todas las veces que vos te alejas después de terminar la partida, la ciudad es totalmente diferente. Sí. Eso es lo que más me gusta del juego. Digamos, que empezás con. Es casi imposible hacer dos veces en la misma ciudad. Sí. O sea, me gusta eso de que vos empezás con una loseta o con el río. Y cuando terminás el juego, literalmente te levantás de la mesa y decís, wow, mirá cómo creció, mirá cómo se expandió. Y sentís que hay un poco de vida en eso que dejaste. Eso es lo que más me gusta a mí, digamos. Y construyendo de a poco. Y cuando terminás, cuando estás guardando, levantarte y ver cómo queda la ciudad construida. Eso es una de las cosas que más me gusta del juego. No sé si compartís, no sé si. Sí, eso es lindo. Ver como toda la imagen. Después de tanta sangre. Después de tanta sangre. Ves toda la ciudad roja, ¿viste? Claro, manchones de gente por todos lados. Pedazo de meeples. No sé, qué poético. No sé qué es lo que más me gusta de Carcassonne. En el próximo capítulo voy a tener que decirlo porque ahora no se me ocurre. Bueno, no. No, mentira. Me gusta la tensión. A ver. Por cómo jugamos nosotros. Sí. Últimamente no. Desde que empezamos a refinar esto de las granjas, siempre jugamos con mucho de granja. Quizás sí. El juego termina. O sea, sacamos la última loseta y vamos, no sé, 15 a 23. Sí. Por ejemplo. Y ves en el mapa, en la ciudad, te alejas, como decís vos, y ves la ciudad y ves que está lleno de meeples, de granjeros, sí, de ciudades, de monasterios, porque como nos cagamos mutuamente, el 33% de nuestros meeples que terminan en la ciudad. Sí, sí, sí. Sí, en toda la ciudad. Sí, sí, quedan bloqueados porque quedan no se bloqueados, completa. Exacto. Entonces, lo que me gusta también es la tensión. Sí. ¿No? De decir, wow. Es como que está muy, muy peleado y ver realmente dónde fue que sí, uno slipeó o... Para los amantes de fútbol, definir el juego por penales. Por las granjas es eso, es definir el juego por penales, digamos. Tenés esa como... O sea, por ahí el resultado termina bastante parejo. Porque realmente 5 o 10 puntos no es tanto. Pero, digamos, a medida que vas levantando un meeple de una granja y vas escoreando ese meeple, de repente haces 20 puntos, después levantas otro meeple y son 15, 20 puntos. Entonces, digamos, cada meeple que vas levantando... Y lentamente va cambiando. O sea, claro, sí. La puntuación. Exactamente. Y eso me gusta. Y es como una definición por penales, digamos. El que le gusta el fútbol... A mí no me gusta el fútbol, pero digamos... ¿Cómo que no? No digas eso. Somos alto futbolero, nos conocimos en la cancha. Claro, sí. En la cancha del porro. Luchando por los tramos. Nada, sí, eso es verdad. Eso también está bueno, esa definición del juego. Cuando, digamos, pusiste la última loseta y toca levantar los últimos meeples que quedaron y definir los últimos puntos. Que, digamos, muchas veces no es claro quién va a ganar. Claro. Y a veces decís, no, listo, este partido lo tengo en el bolsillo. Y de repente decís, che, pero pará, esta granja... No, alimenta a dos. Claro, esta granja está alimentando a dos. ¿Qué pasó acá? ¿Y por qué la de ella está alimentando a 23? Ops. Ha pasado. Pasa, sí, sí, sí. Sí, eso me gusta mucho. Pasa bastante seguido, de hecho, eso. Sí. Y de por ahí ganar a veces por dos o tres puntos, decís, no, mirá. Y se hubiera puesto acá. Acá, se hubiera puesto acá, si hubiese hecho esto. ¿Lo recomendamos el juego? Sí. Sí, yo lo recomiendo. Sí. Creo que cualquier jugador de mesa, bien digo, alguna vez lo jugó o lo va a jugar. Como el Catán también, digo. Aunque nosotros tardamos bastante en jugar al Catán. sí, lo recomendamos. O sea, es un juego que no está de más tenerlo en la ludoteca, ya sea porque lo vas a jugar con tu pareja, o ya sea porque alguna vez viene alguien y lo... Aunque vos estés en contra de enseñárselo a gente, creo que está bueno por ahí para sacarle y enseñar un juego. Es que a mí creo que ya no puedo. Porque aparte es como yo todavía puedo. De estar acostumbrada a jugar un nivel, ¿no? Porque al pobre pibe que le estás enseñando a jugar, le voy a cagar la ciudad porque es más fuerte que yo, pero idealmente no debería hacerlo. Claro, no, para mí no es un problema, digamos. Yo me puedo handicapear para estar al nivel de los nuevos y tener una experiencia placentera, así que... Mi problema es que cuando yo intento ayudar a las personas nuevas, piensan que se lo estoy diciendo desde un tono de voz. Como de... No sé. Me pasó en varias juntadas de intentar explicarle un juego a una persona y ver que no está haciendo las cosas como podría llegar a hacerlas. Claro. Y decirle... Y que me mire con cara de... ¡Ay, perdón! No sé... Jugona, master. Claro. ¿Viste? Bueno, entonces ya me dio igual. Listo, sí. Curtito. Le cago la ciudad. A partir de ese momento le estoy cagando la ciudad. Claro. es un juego que recomendamos abiertamente. Nada, si no lo tienen, no digo que vayan a comprarlo, o sea, pero si pueden, quieranlo, por favor. eso es todo. Por este capítulo. Nuevamente, si llegaron hasta acá, muchas gracias por escucharnos. Perdón la dureza, es el primer capítulo. Perdón las malas palabras. Perdón. Voy a hacer así siempre. No pasa nada con eso. A medida que vayan pasando los capítulos, nos vamos a ir soltando más y más. Bueno, eso es todo. Eso es todo. Los encontramos en el próximo episodio. No olviden. Y claro, no olviden de comentarnos si quieren algo en nuestro Facebook. Claro, El Dado Oscuro. Sino en... Nos pueden seguir en Instagram, El Dado Oscuro. Ahí también vamos a estar subiendo fotos, novedades. Exactamente. Si no, pueden encontrarnos en, por nuestros usuarios en la BGG. Yo soy GNZLH. Yo soy Morenei. Bien. En cualquier duda, pregunta, sugerencia, si tienen, si les gustó el capítulo, si no les gustó, si están de acuerdo con algo, si no están de acuerdo con algo, háganoslo saber. Nos sirve muchísimo el feedback, la opinión, sea buena o mala, o sea, nos alimenta eso. Y nada, nuevamente, gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. Chao, muchas gracias.